piensan que esta coca, que es droga, no es droga. Nosotros manejamos coca. Ese no tiene ningún efecto. Podía probar, no se podía esperar. La coquita la podemos imitar. Nosotros podemos dar nuestra vida por la coca. Con coca, hasta sin comer podemos trabajar todo el día, sin almorzar. Con coca trabajas, ¿no? No hay cansancio, no sientes cansancio. La coca es un producto milagroso. Es como una vitamina que da energía. Esto es una gran ventaja para nuestro país, que nuestra propia gente empiece a usar nuestra coca.